Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Comenzamos aquí el Submarino. Están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marcos Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más, en esta mañana de sábado, donde estaremos recorriendo los 70, 80, 90, 2000 bandas y cantantes icónicos que marcaron una buena época. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 4 décimas. ¿Qué tenemos para hoy? Como siempre, los mejores clásicos de la historia y estaremos hablando de una banda icónica, Fleetwood Mac, que comenzó a tocar allá por 1967 y realizaron muchos éxitos que todavía siguen sonando. Así que estaremos hablando de la trayectoria de esta banda que pasó por muchos músicos, pero que mantuvieron la calidad de las interpretaciones. ¿Qué más tenemos para hoy? Como siempre, el espacio nacional, el espacio americano, que nos sorprenderá Damián, por supuesto, americanos clásicos, y la mejor música estará sonando aquí en el Submarino. Sin más, amigos, los invito a que nos sumerjamos como lo hacemos cada sábado. Esto es El Submarino. We'll be right back. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. El Submarino, sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Once horas 20 minutos. Aquí estamos, amigos, para hacerte buena compañía en esta mañana de sábado. en la cual tenemos una temperatura de 13 grados. En este fin de semana, te recuerdo el WhatsApp de la radio al cual podés mandar mensajes de texto o de audio, 11-6400-7047, te repito, 11-6400-7047. Estamos en internet de Quilmes y al mundo a través de www.fmradiobox.com. La fanpage y el Insta del programa, te recuerdo, arroba El Submarino Radio. Como te decía, hoy tendremos un espacio dedicado a Fleetwood Mac, una banda británica formada ya por los años 1967, una gran banda que interpreta unos temas magistralmente. Así que estaremos hablando de la trayectoria y escuchando unos buenos clásicos de esta banda británica que comenzó tocando más que nada blues y después pasó al pop rock. Cambió de estilo, pero lo hizo magistralmente bien. 11-64-00-70-47, te lo recuerdo, porque en un rato estaremos con alguna consigna. Volvemos a pedido de la gente para jugar un poco, para recordar. En esta mañana de sábado, en la que los invito, amigos, a seguir escuchando buena música, los que llegan ahora son Kes Laszlos, Laidback y Gazebo. Yeah, hey God, tell me about you, Maddie. I love you.

to fish on red nine. Let's have a dance. Yes, darling, next time. You are no Casanova. You're just a lonely number. You're real with sexomania. You can't stop. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Seguimos en El Submarino, amigos. Y como les había anticipado, hoy tenemos consigna. Vamos a alargar un dueto de aquellos imperdibles. A ver si entre todos pueden descifrar quiénes son los que cantan este tema. Dale, subilo, subilo. Interpretación magistral. Guitarras que suenan de una manera planetariamente increíble. Y cuando cantan, mejor aún. Subilo, subilo. ¿Qué primera ayuda les voy a dar en esta primer salida de consigna? Uno de ellos toca la guitarra magistralmente bien y el otro lo hace con el piano, tal vez. Sí, sí. Pero si de instrumentos se trata y de voces, ellos son los número uno. Subilo, subilo. 11-6400-7047. ¿Quiénes son los que cantan? juntos, explosivamente juntos, en este tema musical 11-64-007-047. Mensaje de texto o de audio. ¿Quiénes son los que cantan? Prepárate, Damián, porque ya. Inmersión del submarino, y lo hacemos de esta manera. Yeah! Vox. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Radio Vox en la web www.fmradiovox.com. Y lo que están escuchando, amigos, es la consigna con la que hoy estamos jugando, descifrando a estos dos cantantes, estos dos intérpretes y músicos. Que aquí se juntaron, en este dúo magistral, año 1990. Y ya están participando. Ya están jugando con nosotros. Cristian, María, David. Ellos se comunicaron a qué número. Al 11-6400-7047. Algunos dieron en la tecla. Y algunos otros por allí, ¿eh? Porque son dos. Uno de ellos, músico increíble, que toca la guitarra magistralmente bien. Y el otro lo hace con el piano. Pero también cuando cantan, tienen lo suyo. El álbum salió en el año 1992. ...11-64-00-70-47... Desde Quilmes y al mundo a través de internet, www.fmradiobox.com, App Store, la Fanspace y por supuesto el Insta del programa, @elsubmarinoradio. Subilo un poquito más a ver si los oyentes se animan a participar y develar el misterio. Estos dos cantantes, estos dos intérpretes, estos genios de la música. 11-64-00-70-47. Si te digo música, te digo adrenalina, te digo acción, te digo The Doors, Elvis Presley y The Cars. the clock says it's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay here all night, all night, all night. Radio Vox. Comunicate. WhatsApp 11-6-470-47. She can be. Sometimes I think she's almost mean at me. Kiss her hard, she proves my lips. Hurts her good, my heart just flips. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean at me. Strangest gal I ever had, never happy unless she mad. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean at me. Yeah. Go ahead. Yeah. Makes love without a smile. Ooh, her dog get drive me wild. I got a woman mean as she can be. I'm driving she's almost mean at me. Sometimes I think she's almost mean at me. Sometimes I think she's almost mean. You are the girl who makes me feel alright. You are the girl who, when you keep Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. ...12 horas en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura sigue en 13 grados... y vamos a hablar un poquito ahora, amigos, de este ganador fantasma, tal vez del Telequino. No sé, se me da por llamarlo así porque, pero ganó una suma de dinero impresionante. Un misterioso cliente hizo la apuesta en una agencia de zona sur, muy cerca, en Florencio Varela. ¿Y saben el premio que se llevó? 500 millones de pesos. Impresionante la cantidad de ceros y el valor de este premio realmente. Pero, ¿cuál es el tema? Que no apareció. No apareció. Hablábamos con Damián aquí en el estudio, que tal vez fue directamente a la agencia y no quiere aparecer para, digamos, no hacer visible su rostro ante la gente. Imagínense, 500 millones de pesos, tremendo. Pero lo cierto es que tiene 10 días, es decir, todo apostador tiene 10 días para cobrar el premio. Luego de ese tiempo, por más que el premio sea poco o mucho, expira el tiempo y chao, ya no lo puede cobrar más. Y charlábamos de estos apostadores que le ha cambiado la vida. Seguramente los que peinamos canas recordaremos el caso de Negrete. Estamos hablando de las apuestas del PRODE. Tal vez los más jóvenes no lo recuerden, pero bueno, las apuestas que se hacían por partidos de fútbol y que realmente tenían un pozo bastante considerable. Además, ¿se acuerdan que era a los 13 aciertos, a los 12 también había premios? Lo de Negrete fue en el año 1972, allá lejos, y hace tiempo que el señor tomó las valijitas y se fue, ¿no? Dejando todo, ¿no? Obviamente, esas decisiones que cambian la vida rotundamente de las personas. Hoy hay muchas más apuestas. En esas épocas, estamos hablando de los 70, no había bingos tampoco. O sea, hoy está plagado de juego y realmente, bueno, hay que decirlo, ¿no? También el jugar excesivamente es perjudicial para la salud, es perjudicial para el bolsillo y para todos los demás que están en el entorno, ¿eh? Hablo obviamente de las familias. Y muchos oyentes seguramente saben de lo que hablo. Así que, es decir, no está mal jugar un numerito, decir, bueno, tengo una cábala, ¿eh? Alguno dice, me desperté, soñé con tal cosa. Y no se acuerdan, uno por ahí siempre recuerda el loco, el 22, y después, ¿qué más? 33, que es Cristo, ¿eh? Se ríe Damián. Ah, la niña bonita, el 15. Claro, hay números que son ya cabuleros. Pero este señor ganó 500 millones en el Telequino, no se sabe nada de él, pero tal vez si lo cobró ya estará en las Bahamas, quién sabe dónde, con Messi también, no sé. Pero bueno, y con Damián charlábamos y me contaba el caso. Claro, uno se va acordando, este era un albañil cordobés, que él había jugado al King 6, y tenía ya en mente los números, esos seis números los tenía, como los venía jugando, ya se los sabía de memoria. Entonces, como era Damián la historia, él ese día, claro, cuando sale del sorteo, convencidísimo que eran los seis números que él siempre jugaba, renuncia a su trabajo. O sea, se va al capataz, le dice, mirá, yo no trabajo más con vos. Pum, llega a la casa, le dice a la mujer de una manera muy amorosa, que le iba a comprar un montón de cosas, que había ganado el 15 y 6. Pero la mujer dice, pero Bueno, el asunto es que el señor va con el billete del Kini a la agencia y me dice, no, discúlpeme señor, estos no son los números. ¿Qué había pasado? La señora le había cambiado tres números que no le gustaban. No, tremendo, tremendo. Después de esa historia no sé cómo terminó, si el señor se separó o qué, o dijo, bueno, contigo pan y cebolla, no sé. Pero imagínense la cara de este tipo cuando al otro día volvió a buscar trabajo. Claro. Pero bueno, las historias un poco del tema de las apuestas que, dicho sea de paso, obviamente, como siempre decimos, es el azar, el juego es el azar realmente. Pero no dejemos que realmente invada nuestras vidas, ¿no? Es decir, un numerito cada tanto, una apuesta, es lo mismo que el casino, ¿no? Hay gente que en el casino, nadie hace saltar la banca, lo dijo el mismo Jacobo una vez, me acuerdo. Dice siempre, el casino siempre gana. A veces te podés llevar algunas monedas, pero no tanto. Y lo dijo él que habrá perdido tanto. Pero bueno, amigos, un poco lo que queríamos compartir aquí, este apostador fantasma de Florencio Varela, muy cerquita, 500 millones de pesos. Y la agencia también recibe, obviamente, un premio bastante considerable por haber vendido ese billete de Telequino ganador. Seguimos en el submarino. Amigos, vamos con un bloquecito americano. Ahí lo prepara mi amigo By Damián Espatea. Oh! Arranca los sábados con todo, El Submarino. Buen día. Resulta que yo tengo un conocido que el tipo es jefe de compras de los bingos, de acá, de Quilmes, de Varela. Entonces me dice si yo podía arreglarle las butacas que usan para las tragamonedas, las fichinas esas. Entonces le digo, mira, tráeme tres a ver si yo puedo hacer. Bueno, había que tapizarlas y algunas que estaban rotas había que arreglarlas, soldarlas. Bueno, entonces me trae tres butacones. El tema es que está todo pensado para que la persona se siente y no se mueva más de ahí. Bueno, el tema es que los ludópatas tienen la idea de que esa maquinita, a las 2 horas más o menos de estar jugando, te da el premio. Entonces por ahí pasan 2 horas, 3 horas y no hacen sus necesidades. Y yo cuando me traen la butaca le sentía olor a orín, la butaca. Bueno, él me contó que muchas veces la gente, por no levantarse de la máquina, se hace encima. Se hace encima al primero y se hace encima al segundo. Bueno, y también me contó de que muchas personas van a jugar con pañales. Así que vos fijate lo que es la ludopatía. Te arruina, te mata. Están horas, 5 horas, y tienen que hacer sus necesidades, obviamente. Bueno, se hace encima. Por eso es que las butacas tenían tanto olor. Tremendo, tremendo. Una realidad de la ludopatía que nos contaba Cristian de Quilmes, realmente, porque hablábamos en el comienzo, en la nota que comentamos aquí en El Submarino, de ese ganador fantasma, ese apostador, que ganó 500 millones en el telequino, pero no se sabe nada de él. Y apostó en Florencio Varela, Bueno, amigos, llega el momento del espacio nacional aquí en El Submarino y llega a través de Los Ladrones Sueltos, La Rubia del Avión. Continuamos con Raúl Porchetto, El Poder del Universo, y terminamos con Mercedes Sosa junto a Gustavo Cerati, Zona de Promesas. Suena Espacio Nacional en El Submarino. Con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas. Llevo el snorkel. ¡Ay, qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Yeah, yeah, yeah. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Y es tan intenso, y ahora que pienso, no volvería. Con una rubia en el avión. ahí me esperan mis compatriotas, que no imaginan la cruel derrota. Y al bajar del avión estaban ahí. ¡Qué papelón! No les quise mentir, no pude con ella y tuve que dormir bajo las estrellas y un frío jardín. Con la rubia del avión no pude dormir, con la rubia del avión no pude dormir. Cuando bajé del avión se van a reír, cuando bajé del avión, ¡yeah! Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, ¡wow, wow, yeah! Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. Arranca los sábados con todo, el submarino. La luz para siempre. sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. En la zona de promesa. En la zona de promesa. En la zona. Zona de promesa. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. Y el momento ahora, amigos, del espacio de Fleetwood Mac, esta banda británica de rock formada en Londres, año 1967, por Peter Green, voz y guitarra, Jeremy Spencer, voz y guitarra, Mike Fleetwood, batería y Bob Running en bajo. En el año 1968 se incorporó Danny Kirwan en guitarra. En mayo de 1970, Green dejó la banda e ingresó la tecladista y vocalista Christine McVie. En 1975, con la incorporación de Lindsey Buckingham y la vocalista Stevie Nicks, cambia el sonido de la banda hacia el pop rock. Consiguen muchos éxitos con los álbumes Fleetwood Mac del año 1975 y Rumours año 1977. Tusk sale en el año 1979 y Mirage en el año 1982, Tango in the Night en el año 1987. En 1997 se reunió la formación de finales de los 70 y grabaron un álbum en vivo de Dance. Esto fue en el año 1998. Fleetwood Mac nació como una banda de blues y en menos de una década pasó a ser de pop y rock. A pesar de su constante cambio de músicos, nunca perdió calidad en sus éxitos comerciales. Vendieron más de 100 millones de discos a nivel mundial. En el año 1979, incluidos en el Salón de la Fama de Hollywood, y en el año 1998, Salón de la Fama del Rock and Roll. Vamos a escuchar entonces de Fleetwood Mac. Seguimos un poquito más con la cortina Dreams. Vamos a escuchar luego Don't Stop o Daddy. Y terminamos con Big Love. Suena espacio Fleetwood Mac aquí en El Submarino. daddy, you know you make me cry. How can you love me? I don't understand why. Oh daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Oh daddy, you soothe me with your smile. You're letting me know you're the best thing in my life. Oh daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Why are you right when I'm so wrong? I'm so weak, but you're so strong. I can't walk away from you, baby, if I try. Oh, you made me a Vox. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Y una buena noticia para nuestros hermanos uruguayos. Como todos ustedes saben, está pasando un gran problema con la falta de agua potable. El gobierno argentino ofreció a Uruguay una planta potabilizadora móvil y personal operario para colaborar en los esfuerzos contra la crisis hídrica que atraviesan particularmente la ciudad de Montevideo y la zona metropolitana del país vecino. A través de una carta enviada a la Cancillería uruguaya, el presidente Alberto Fernández puso a disposición una planta potabilizadora móvil con una producción de 1.700 sachets de medio litro por hora, como también el desplazamiento de personal operario para desarrollar la producción. Asimismo, se ofreció al gobierno uruguayo el envío de un buque de la Armada Argentina del tipo Aviso, que contiene una cisterna de 300 toneladas de capacidad de agua provista por la empresa Agua y Saneamiento Argentinos, AISA, precisaron a Telam fuentes de la Cancillería Argentina. Esta sí que es una buena noticia y hay que aplaudir la decisión de ayudar a nuestros hermanos uruguayos. ¿Tanto bien se puede hacer cuando se ponen de acuerdo? No es tan difícil. Ahora que se vienen, que ya están en campaña y se gastan fortunas en avisos publicitarios, en avisos de YouTube, cortándote las películas que están buenísimas. Muchachos, pónganse a trabajar. Esta, por ejemplo, la de colaborar con el país vecino que sufre esta crisis hídrica, es una buena acción. Y así tantas se podrían hacer. Ojo, gane el que gane. Tomen el ejemplo también de Pepe Mujica, este expresidente uruguayo que todas sus palabras, pero todas, tienen una certeza, una experiencia. Hay que aprender de los grandes. Bueno, amigos, un temita más. Es un dueto, también. Muy bueno, y ya después estaremos cerrando la consigna de hoy que muchos, por cierto, acertaron. En este caso, Eros Ramazzotti, el Tano. Eros Ramazzotti junto a Ricky Martin. Non siamo soli o no estamos solos. Dale nomás. È la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno. Dentro un libro che nessuno ha scritto mai, leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime viaggianti in cerca. Cuori prigionieri con la stessa Y ahora sí, amigos, se nos está yendo el programa rapidísimo. Vamos a cerrar la consigna. Este dúo magistral que estábamos escuchando un elixir de música, de intérpretes, de músicos geniales. Ellos dos son nada más ni nada menos que Elton John junto a Eric Clapton, haciendo Tren Fugitivo. El año era 1992 y estaban en el álbum The One, álbum de Elton John, salido el 22 de junio del año 1992. Allí cantaba junto a Eric Clapton este gran tema musical. Gracias María de Wilde, Mari de Quilmes, David, Cristian, Rocío de Avellaneda. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado. Han sido muy gentiles. Y con este tema, déjalo sonar, Damián, nos vamos a despedir, deseándoles que tengan un excelente fin de semana, que la pasen lindo. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Chao, que la pasen bien. Los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.